¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de Frontera Radio, la radio comunitaria de Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal, y a todas las personas que nos escuchan a través de internet en la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, que la agrupación astronómica Jerezana Magallanes hacemos aquí desde cuándo, Alfonso, desde el siglo pasado. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla por este lado. Y cuando he dicho el siglo pasado, mis compañeros me han mirado así con una cara, no, es verdad. Don Joaquín, buenas noches. Joaquín Barroso. Buenas noches. Desde el siglo pasado. Sí, sí, cierto, desde el siglo pasado. Ahí va. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Desde el siglo pasado. Sí. Y saludamos a Gloria, que también la tenemos en la otra esquina de la mesa. Y dentro de poco se incorporará nuestro compañero José Luis Espí. Espero que no le pase nada. Las cosas que tiene de ser profesor. Porque los maestros no solamente trabajan dando clases, sino termina el colegio, los niños se van y muchas veces el maestro se tiene que quedar. Eso no se ve. Bueno, les entra en el sueldo, ¿no? ¿Qué? Bueno, no vamos a discutir eso en un programa aparte, ¿eh? El tema del sueldo de los maestros, ¿eh? Que algunos, para mi gusto, es que no quiero entrar. Para mi gusto, algunos cobran muy poco para lo que hacen y otros cobran demasiado para lo que hacen. Pero bueno, ya vamos a empezar. Tengo yo preparada la sintonía de... Bueno, antes que nada, hemos saludado a las personas que nos escuchan. Gracias a las casi 100 personas que se han descargado el programa desde el último jueves hasta hoy. Bueno, lo tuve que colgar el sábado tras varios intentos, ya Ono ha prometido que nos va a subir, duplicar la velocidad de subida a la vertiginosa de 300k por segundo, con lo cual K bits, está usted como uno que yo conozco con WhatsApp, un servidor que me llamaron una vez de una operadora, le ofrecemos 3 megas, ¿qué? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo ese señor? Digo, ¿qué 3 mega qué? ¿Megabyte? ¿Mega giga? ¿Mega hercio? ¿Mega kilo? ¿Mega gramo? ¿Mega litros? ¿De qué me está usted hablando, no? Y ya me colgó directamente. No, es que son megas, ¿no? No. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Que se me ha ido. Que ha subido el programa. Eso, que cuesta que trabajo subido. Y tenemos muchas personas que nos están escuchando. Y también a través de Facebook, que ya van 170 y tantos seguidores, ¿no? Pues mira, nosotros de verdad lo agradecemos. Y a todas las personas que nos escuchan, pues no solamente en Jerez y en Arco, a través de las ondas hercianas, que todavía existen, las ondas de FM. Sino a los que nos escuchan a través de internet, pues recuerdo en Cataluña, en Badajoz, en Tucumán, en Guatemala, se nos ponían, el otro día nos escribían. Hoy hemos contactado con los amigos de Radio Cosmos, que gracias al programa han descubierto la plataforma iVox y también van a emitir por ahí. Ajá, y desde luego, pues a iVox le damos las gracias porque es un servicio gratuito, que es que nos ha solucionado los eternos problemas que teníamos antes. Antes, para subir un programa, os acordáis, no, el Rapid Share, era horrible para escuchar un programa. Hoy no, hoy tú lo cuelgas en iVox tranquilamente y solo colgaslo ya por RSS. La gente moderna, como nuestro compañero Marco Monte de Oca con su iPhone, ya se entera que lo tenemos colgado. Puedes ponerlo en los blogs, te da miles de posibilidades, ¿no? Sobre todo que nos escuchan en todos sitios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas estas personas. Entonces yo tenía aquí preparada sintonía, porque hoy hay que utilizar sintonía doble. Hemos pensado con Moonlight Shadow, que digamos nuestro himno casi desde que empezamos, ¿no? Pero, por ejemplo, tendría yo que poner, pues ya que pienso yo, voy a quitar a Michael Field, con el por aquí cantando, bueno, a Charlie, y una sintonía sería esta. Ahora para que me falle, porque sabéis que pasa en la radio eso que tú lo quieres poner. Una sería esta. ¿Vale? Y otra sintonía, pues tendría que ser esta. Le voy a dar al otro botón que tengo yo aquí, y sería esta. Entra la primavera y entra el otoño. Antiguamente, cuando hacíamos el programa reducido para solo Jerez, entra la primavera. Pero ahora nos escuchan muchas personas que entra no la primavera, sino el otoño. Cambiamos de estación. El sábado, hoy cuando hacemos esto, es 18 de marzo de 2010. Pues el sábado próximo, día 20, por la tarde, sobre las 5 por ahí, más o menos. Entra la primavera en el hemisferio norte y entra el otoño en el hemisferio sur. ¿Por qué? Pues convénzame, hoy vengo yo un poco incrédulo. Ah, vale. Convénzame. Te convenzo. Las estaciones es un producto de la orientación del eje de la Tierra con respecto al plano donde giramos con respecto al Sol, ¿no? Uh-huh. Nosotros describimos una órbita elíptica alrededor del Sol en un plano, pues el eje de la Tierra no está perpendicular a ese plano, sino que está inclinado unos 23 grados y medio, más o menos. Esa inclinación hace que los rayos solares, depende de qué hemisferio, en unas épocas del año lleguen más del cénit, o sea, más desde arriba, más y otros más oblicuos. Esos son los solsticios, ¿vale? Cuando tenemos el sol la mayoría del tiempo en las zonas templadas, lo tenemos arriba, muy arriba, sería el verano. Sí. Y cuando lo tenemos a muy poca altura, que coge muy poca altura en esa órbita desde este a oeste que nos hace, sería el invierno. Y en medio de esas dos estaciones hay una época en la que dura exactamente lo mismo el día que la noche y el sol sale por el este. De verdad, el este. El este de verdad, la brújula. El este de la brújula con 6 grados y pico de corrección. El este geográfico. El este geográfico. No nos metamos en camisa de 11 grados. Sí, ya, ya. No nos vamos a liar. Porque el de la brújula hay un problemilla. En esas dos estaciones, que es la primavera ahora en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur, pues sale y se pone por los este oeste. Ajá. Y dura tiene la misma duración el día que la noche, digamos. Pregunta de Ignorante, si dura lo mismo el día que la noche, son 12 horas y 12 horas, ¿no? Menos 4 minutos, entonces, ¿no? Sí. Tiene que ser así, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Eso, por ejemplo, los que vivimos en España, entramos en primavera, y los amigos que vivan, por ejemplo, en Argentina o Chile, entran en otoño, ¿vale? Uh-huh. Pero el que vive en Quito, en Ecuador, ¿qué pasa? Ya vamos a empezar. Los que viven desde del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, que son 23 grados y medio hacia arriba. 23 grados y medio hacia arriba y 23 grados y medio hacia abajo del Ecuador. El cambio de altura que hay entre los solsticios es tan poco. O sea, son esos 23 grados y pico, que prácticamente tienen la misma radiación con la misma intensidad. Ajá. Todo el año. O sea que viven en la misma estación perpetua. Exactamente. Con zona tropical. Épocas de lluvias y épocas. Ya eso viene por otro. Por movimientos atmosféricos, claro. No por radiación solar. Ya, ¿vale? Ya. Y entonces, pues ellos tienen. Se dice que tienen dos estaciones, ¿no? La lluviosa y la seca. Pero con la misma radiación. Como en Cuenca, ¿no? Que también tienen dos estaciones. Sí. ¿En Cuenca? Está diciendo que en el trópico tienen dos estaciones, la seca y la lluviosa. Y en Cuenca también hay dos estaciones. ¿Pero de tren o de qué? El invierno, sí. Y la de tren. ¿Siempre están en invierno o qué? Me acuerdo yo un sábado que me dio por preguntar aquí por la mañana a la radio. Una cosa que la gente está muy confundida y nos confundimos, ¿eh? Yo pregunté, ¿cuándo está...? Porque la Tierra tiene una órbita elíptica alrededor del Sol. ¿Sí? Y hay unas veces que está más cerca y otras veces que está más lejos. Entonces pregunté, ¿cuándo está la Tierra más cerca del Sol? ¿En verano o invierno? Y todo el mundo, siendo de aquí del hemisferio norte, ¿no? ¿En verano está más cerca? ¿Porque hace más calor? Pues no. Hombre, la tentación es decir, sí, vamos a ver, el sol es un foco de calor. Claro, y si hace cuando más calor me acerco, aquí, evidentemente más calienta calor. Más. Si hace más calor en verano en el hemisferio norte, el sentido común me dice que el sol está más cerca, pues no. Claro, somos tan egocéntricos, digamos, que nos olvidamos de que hay otra el parte polo abajo. Sur están pasando frío, ¿no? ¿Pero por qué pasa eso? El perihelio, que es el punto donde la Tierra alcanza, está más cerca del Sol, es aproximadamente el 4 de enero. ¿Vale? Y es para ambos hemisferios. Claro. Pasa que nosotros, hay que decir que la órbita de la Tierra es elíptica, pero no es muy elíptica. Es casi circular. Pero no es circular. Digamos que en el... pasa de 152 millones de kilómetros en el afelio, en la parte más lejana, a 147 largos, ¿vale? De 147 millones largos a 152 largos. Sí, porque la unidad estándar, que es una unidad astronómica, son los 150 millones de kilómetros. 151 casi. Pues 150. La verdad que te voy a decir ahora, te admiro. ¿Por? Porque yo soy incapaz de decir lo que tú has dicho. A mí me pasa con el afelio y el perihelio lo que con Castor y Pollux, que nunca sé cuál es uno y cuál es el otro. Me hago un lío. ¿No hay ningún truco para que yo no pueda recordar y no se me olvide? No sé. El perihelio, decirlo mucho. No, o... El perihelio es cuando está más cerca. Cerca, peri. Alrededor del corazón, pericardio, abismo. Afelio, cuando está más lejos. A significa el prefijo de lejos. Bueno, yo no lo encuentro yo. Periastro, apoastro, perihelio, afelio. Pues tengo que buscar un truco. Perigeo, apogeo. Sí, lo mismo, pero estoy en las mismas. Tengo que pensarlo que no me acuerdo. Peri, cerca. A, lejos. Buah, eso hay que estudiarlo. Pues eso, esos millones de kilómetros, que son unos 4 o 5 como mucho. 5 millones de kilómetros. Vamos a poner, no estoy haciendo números. Vamos, número redondo, sobre 150 de media, pues 5 sobre 150, pues la excentricidad, que es, digamos, lo alargada que es la órbita, pues es prácticamente nula, entonces es prácticamente un círculo. Y por el hecho... Así que no tiene sentido decir eso, de claro, que estamos en invierno o verano cuando el sol está más cerca o más lejos. Entonces, cuando es verano en el hemisferio sur, es cuando la Tierra está más cerca del sol. Sí. Eso implicaría que los veranos del hemisferio sur sean mucho más calurosos que los del norte. Pregunto. Ahí sí. Ahí sí que podría es que tener cuando un estudié, efecto. Cuando estudié geografía leí eso. Sí. Que los veranos del hemisferio sur son más, digamos, más extremos que los del norte. Sin embargo, los inviernos del norte, que le pregunten a Washington y toda esta gente, son más extremos que los del sur, porque yo no recuerdo nevadas grandísimas. Bueno, tampoco está tan habitado el hemisferio sur como el norte. Porque entra otra cuestión. En Sudáfrica no recuerdo yo que salí por la tele. Johannesburgo, ¿no? Que es la capital, ¿no? Entra otra cuestión que sería para estudiar. El hemisferio sur tiene más cantidad de agua que el hemisferio norte. También, también. El agua es moderadora de la temperatura. También, ¿eh? Es verdad. Y las corrientes marinas que haya, que también influyen. Así que eso es, digamos que es complicado tener... Digamos, porque por el tema continental, nosotros tendríamos que tener más diferencia en temperatura, pero claro, nosotros nos pilla el verano cuando está más lejos. Y tenemos más masas de tierra en vez de agua. Es un compendio. Sí, mucha, el clima, desde luego, cuando lo estudias, por ejemplo, geografía me encantó. El clima depende de tantísimas cosas que si tuviste cómo puede estar en equilibrio. A la mínima que algo se rompa, se destroza el clima del mundo. Sobre todo yo me gustó mucho cuando estudié la corriente del Golfo, ¿no? Que digamos la corriente del Golfo es la que le da vida a Europa, se puede decir. La que hace posible la vida del norte de Francia para arriba. Si no sería aquello como Canadá, ¿no? Como Groenlandia, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta. En Canadá hay vida, ¿eh? Sí, pero hay vida en las ciudades, pero vete para arriba del Canadá, al norte de Canadá. Ahí hace un fresco, ahí un poco, tú sabes, ¿no? Hace algo de fresquito, pero sigue habiendo gente. Pero sí, ¿no? Pero tú mira las latitudes, y la latitud de Estocolmo la compara con la misma latitud en América, y allí es imposible vivir, y en Estocolmo, se hacen buenos festivales de Eurovisión, ¿no? En la bahía de Hudson, la península del Labrador, y al otro lado, eso es insoportable, y en Europa... Con sus tormentas perfectas y sus cosas, ¿no? normalmente cuando hacemos el programa nos hacemos una especie de guioncito, ¿no? Para llevar, y lo que te voy a preguntar no viene en el guión, o sea que si te cojo, pues va a tener que usar la carpeta gris que trae, ¿no? Que cine, hoy vengo... Con dos carpetas. Con el ebook también. Pues ten cuidado que se te olvidan. No sé si se te olvida el ebook aquí. Bueno. No, es que un artículo muy interesante que pusiste en el Twitter de Un Punto Azul, me lo he bajado para leerlo. El de la mancha roja. El de la mancha roja. El brillo y he descubierto que hay que tomarlo con calma y serenidad. Y leerlo tranquilo y despacio. Sí. Y en inglés. Así, mi intención era tener algo para hoy, pero no ha sido posible. Aquí tenemos para hablar. La pregunta es, hablando antes de la distancia de la Tierra, de la afelio y el perihelio, digamos que la media son los 150 millones de kilómetros, que se ha utilizado como unidad de medida astronómica. De hecho, se llama una unidad astronómica, ¿no? Cuando yo estaba en la zona oscura, me compré un libro que se llama... Era un libro que te voy a decir. Primero, le tengo cariño porque me costó trabajo, porque tuve que empapelarle el piso a mi tía. Bueno, empapelarle. Tendría 12 o 13 años, ayudarle a aquella moda de empapelar los pisos, ¿acordáis, no? Que pero fue un trabajo simbólico, es decir, te va a costar el trabajo. Te va a costar. Entonces me compré un libro que era de un tal Stuart, no sé qué. Colección Realismo Fantástico de Plaza y Janés, comprado en Eco Jerez, se llamaba Supermundos. ¿Eh? Y tenía una mezcolanza entre los ovnis, pero también tenía mezcolanza entre buscar la vida a través de los radiotelescopios. Con lo cual, eso era cierto, ¿no? Y ahí fue donde vi la primera vez lo que se mandó con la nave Voyager que hizo Carl Sagan, el disco aquel dorado, ¿no? Con las figuras humanas y tal, ¿no? Y entonces yo sabía, cuando me hablaba de distancias de estrella, yo entendía lo que era una unidad astronómica, me hacía una idea, ¿no? Pues si una estrella está a 6 unidades astronómicas, pues multiplica. Bueno, no, estaría demasiado cerca, ¿no? Pero bueno, qué fácil hacerse una idea. Pero no, a mí tienes una estrella a una unidad astronómica. Claro, es así, en la nuestra. Pero utilizaba otra unidad que era el parsec. Sí, parsec. Y eso, para la inteligencia de un niño de 14 años que yo tenía... Muy fuerte. Lo único que conseguiera poner... una unidad de distancia más exacto, técnica. Lo único que conseguiera ponerme disco mirando verdeo en la mano hasta ahí llegaba. ¿Qué es un...? Pero ¿se sigue utilizando el parsec? Sí, sí. ¿Qué es un parsec? Parsec es la abreviatura de paralaje segundo. Segundo de paralaje. Segundo de paralaje. El paralaje... Vamos a ver si... A ver, porque eso no está preparado, ¿eh? Eso está no, sacando ustedes... Es que explicarlo sin demostración sí. visual claro, es complicado. Esto es la radio. Oye, el público se va, ¿qué pasa? ¿No le interesa? No, que va por los borlones para animarnos. Bien. Para que nuestros oyentes me entiendan lo que es el paralaje, lo mejor que pueden hacer es mirar algo lejano con el brazo extendido y el pulgar hacia arriba, ¿vale? Con el brazo extendido guiñas con un ojo y miras a el fondo que tiene el pulgar, lo que tapa el pulgar, mirando con un ojo. Y mirando con el otro ojo, guiñando con el otro ojo, los que puedan hacerlo, yo por ejemplo no soy incapaz de guiñar con los dos ojos, nada más que guiño con uno. ¿Eh? Sí, no tengo esa... guiño con uno, con el otro no... Algún día haremos un programa de... ¿Y usted qué sabe hacer? Yo... Pues yo... ¿Tú no puedes guiñar con los dos ojos? No, guiño con uno solo. Guiñar con los dos ojos sería cerrarlo. Bueno, lo hace bien, como todo el mundo, ¿no? No, pero cuando quiero guiñar... O sea, uno de los dos y sí. mantener el otro abierto sí lo sé hacer, pero al contrario, ¿no? Ah, uno sí y el otro no. Siempre sí. guiño, cierro el derecho y dejo el izquierdo, pero cuando quiero cerrar el izquierdo y dejar abierto el derecho, ni acto reflejo, o sí, cierro no, los dos, esos son los cables, porque me hago a mí me pasa una cosa, yo sé mover las orejas, vale. Así que pasa, ¿no? No, pero sí, escucha, sí. El problema mío es que sí, sé sí. mover las dos a la vez. Yo guiño con uno, usted mueve las orejas. Espérate, escúcheme, que es que yo muevo las orejas, pero las dos a la vez. Y conocí una vez en la mili a un chaval que movía las orejas, pero una u otra. Y era incapaz de moverlas a la vez. Y yo soy incapaz de mover una u otra. El misterio de cable y de misterio. Cosas. Bueno, sistema sí, simpático. Que van a decir nuestros... Simpático. Sí, simpático. Que van a decir nuestros oyentes que... Bueno, nuestros oyentes no, la gente que nos escucha. Que estamos un poco tocados, ¿no? Sí, bueno, es que algo tenemos, ¿no? Sí, un puntito. Bueno, pues notarán haber hecho eso, de guiñar alternativamente... con uno y otro ojo, que lo que tapa el pulgar sobre el fondo que estén mirando lejano es ligeramente distinto, uh-huh. ¿vale? Esa distancia angular es el paralaje que tiene el dedo con respecto a los ojos. Uh-huh. Siempre el paralaje se mide. Lo que se llama la base del paralaje, o sea, desde donde se mide, sí. que en este caso es la distancia entre los dos ojos, sí. es la base del paralaje, uh-huh. y el objeto cercano, que es el que marca el paralaje, el que hace que varíe el fondo. Sí. Pues el paralaje segundo es la distancia a la que hay que poner un objeto para que, teniendo como base... de paralaje, la órbita terrestre, uh-huh. o sea, hacer una medición y después 6 meses justo después hacer la otra. El otro lado de la órbita. Que es la otra tener de base el eje de la órbita terrestre, que ya hemos dicho que como es prácticamente un círculo, da igual hacer el paralaje en... Da igual, pero prácticamente que tampoco varía tanto. Se podía hacer el eje mayor o el eje menor de la elipse, haciéndolo en enero o haciéndolo en julio y en... Si conseguimos que... O sea, si vemos que un objeto tiene una distancia angular, o sea, las posiciones están cambiadas un segundo de arco, resulta que ese objeto estará a un parsec. Un parsec son... No, para no equivocarme. Sí, te lo van a decir ahora mismo. 3,6 años luz. 3,6 años luz. Un parsec. 3,26 años luz. Tiene aquí. ¿Vale? Y un año luz es otra medida. Pero el parsec sirve para todas las distancias. ¿Cómo? ¿Que sirve para cualquier distancia? No, bueno, se queda pequeño también. Exacto lo que te voy a decir. Lo mismo que los millones de kilómetros. Claro, cuando ya llegamos al sistema solar exterior, ya no se sirve. Nos queda un número muy grande. Pasamos a la unidad astronómica. Sí. La unidad astronómica, cuando hablamos de... cuando hablamos de estrellas cercanas, la unidad astronómica también se queda grande, se queda pequeña. Necesitamos el parsec. Sí. Cuando en vez de medir estrellas cercanas, medimos estrellas lejanas o galaxias, el parsec se queda corto también. Entonces estamos ya en los múltiplos del parsec, que es el megaparsec, el kiloparsec. Que pues, ya son miles de parsecs o millones de parsecs. Muy bien explicado. Esos ruidillos de fondo que se han escuchado es que se incorpora José Luis Espí con un giróscopo. Con un giróscopo. Pero antes de decirle buenas noches, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mientras usted prepara ese giróscopo, el público nos ha regalado gentilmente una regla mnemotécnica que se llama así, ¿Sabes por qué aprendí eso? Porque tuve un cura una vez que me dio una regla mnemotécnica para que me aprendiera todos los libros de la Biblia. Y eso no era una regla, eso era un... Ese ruidito parece una moto, es el giróscopo que estáis andando. Quítalo porque se escucha el ruido de fondo. Quítalo. Luego lo ponemos, ahí va. Entonces, la regla mnemotécnica es para que no se nos olvide lo de, sobre todo a mí, lo del afelio y el perihelio. Y dice... ¿Cuándo tiene más peligro un chico guapo? Como yo, por ejemplo, ¿no? Cuando está cerca. ¿Y dónde se suelen querer tener a los afeolios? A los feos. A los afeolios. Cuanto más lejos, mejor. Pues mira, ya se me olvida la vida. Vale. Estupendo. Muy bien, muchas gracias por... A ver, te quiero mucho, mañana quedamos a... Ah, no, esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con perdón. Ya has pasado de mensaje. Ya me he pasado de mensaje, ahí va, muchas gracias. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo veo con el Space Wonder. Le ruego al señor Barroso, Joaquín, que haga fotos. Bueno, primero juega con él un poco. Que me prometimos recuerdo a usted que traje uno exactamente igual hace ya tiempo. Años. Sí. Estaba. Me acuerdo que estaba Antonio Rodríguez. Fernández Rodríguez. El giróscopo. Qué gracioso. Va a ser un trompo psicodélico así del espacio. Venga, ¿y eso para qué sirve? Dijimos que el otro día hablamos del giróscopo, el jueves pasado no, el anterior me parece que fue, ¿no? Sí, hace dos semanas, sí. Y digo, pues yo tengo uno, un giróscopo de estos para jugar con él y hacer experimentos y demás, del Parque de la Ciencia de Granada, lo compré, me parece. Ah, pues no, pues estuve en el parque y no lo vi, y no tiene que ser ni muy caro, ¿no? Muy curioso porque es una especie de peonza, pero muy bien... Space Wonder, espacio maravilloso. Muy bien montado, y entonces viene por eso, que si lo pones por un lado, precesiona hacia un lado... Si lo pones por el otro, precesiona hacia el otro lado, que a donde lo ponga se queda quieto y dura muchísimo, una peonza que dura muchísimo sin que se pare. Es que ese, y cuando lo coges de los dos laditos, sí, a la vez, e intentas moverlo, pues ves que cuesta. O sea, que los físicos dicen es verdad. ¿Cómo? Que lo que los físicos dicen es verdad. Suele ser. Pues sí, pues te voy a decir que suele ser, porque lo que vamos a hablar ahora, después del descanso musical, estoy lleno de dudas. Pero dudas que tengo, hoy vengo totalmente incrédulo. Porque... ¿No te crees nada? Casi que no, mire usted. Bueno, pues vamos a poner una música. Teníamos de fondo aquí la primavera de Vivaldi. Uh-huh. Y ahora vamos a poner el otoño de Vivaldi, ¿no? En honor a todos las personas que nos escuchan desde el hemisferio sur. Ahora, es una versión polémica, porque es una versión cantada que hizo Mocedades con la letra de Juan Carlos Calderón, gran Juan Carlos Calderón, que escribió Eres tú y fue segundo en Eurovisión, y le puso letra. Entonces mucha gente dice, esto es un crimen, ¿no? Coger una obra tan importante de la música barroca y tal. Pero yo que hago un programa de zarzuela, también me di cuenta que esta música, estas versiones hacen que la gente se acerque a la, clásica, a la, ¿no?, música, o sea que tampoco es tan malo. Con que ponemos El otoño de Vivaldi cantado por Mocedades versionado y volvemos en unos minutitos. Otoño va a empezar. Y también las campanas, la plata, se engana. ¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio y la astronáutica y de muchas cosas más, ¿eh? Bueno, compañeros, estamos ya en antena otra vez. Estoy siendo testigo ahora de que la física puede ser divertida, porque como están aquí jugando con el giróscopo como si fuera un yo-yo, vamos, ha salido volando por ahí por los aires. Es divertida. El giróscopo hace cosas que no hace un yo-yo, ¿eh? Es divertida, la física es divertida. Pero la física también, y voy a hablar en lenguaje coloquial de la gente de 20 años en España, no sé cómo se dirá en América. Hace poco escribí un artículo sobre un botijo y ahora me he dado cuenta que el botijo en cada pueblo de España le dicen de una manera. Bueno, búcaro, yo lo decía aquí, búcaro. En un problema de acércate al micrófono. De termodinámica de segundo. ¿El qué? La física del botijo. Anda, que también. Porque bueno, porque hace fresquita el agua, sí, sí, es un problema. Pero acércate al micrófono porque tú tienes la voz pequeña y cuando te alejas le tengo yo que meter estos teravatios. No era moco de pavo la pregunta. No, por eso. Ahí va. Termodinámica la del física botijo. Del botijo. Hay un chiste de un botijo que contaré en algún fuera de antena. Ah, vale, vale. Oye, ¿y los nombres así curiosos que te encontraste, Pipo? De todo, yo qué sé, porque me escribió un amigo gallego y dice, es que nosotros le decimos eso botijo y por ejemplo el vino lo bebemos en una bota. Digo, pues si en Jerez te tiene que beber una bota de vino te puedes morir, porque la bota en Jerez es el tonel. Bueno, pues a lo que iba, la física puede ser divertida. Uh-huh. O como dice un amigo mío del puerto de Santa María, de 20 años, puede ser rayante. ¿Y qué significa que puede ser rayante? Porque te raya, ¿no? Que te vuelve loco y te inquieta y le da hasta miedo, dice. Le gusta la astronomía, pero le asusta. Curioso, ¿no? Esa sensación, ¿no? Eso le pasa a otro amigo mío, pero con las procesiones de Semana Santa. Le da miedo, no entiendo. Bueno, pues, sí, que ve los pasos, y yo, sobre todo ve los pasos. Las películas estas de Jesucristo y tal, las asusta. Pero bueno. Digo, a ver si tú tienes un 666 en la cabeza, niño. El caso es que últimamente hago gimnasia, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Hombre, tú sabes que yo soy mucho de salón y sillón, ¿no? Pero reconozco que hay que hacer ejercicio. Entonces, en mi saloncito tengo mi bicicleta aero... No, una bicicleta, un orbiter de estos, ¿no? Y la gente normal se pone a un disco de pum, pum, pum, pum, pum, pum. Yo no, yo como no soy normal, pues me pongo en la National Geographic y siempre a las 9 hay un documental de astronomía. Sí. Que no sé si tú la has conseguido. Sí. Son, oye, son estupendos, ¿no? Sí, sí, y ahí sí. Me llevo pues media horita y dándole que te pego y me distraigo, la verdad. Uh-huh. Y además son documentales que te absorben. Con todo mi respeto a Discovery Channel, que quiere que te diga, pero Discovery Channel me dan risa. Bueno, pues los de National Geographic me gustan. Y ayer estuve viendo uno y me quedé rayado, como dice mi amigo, ¿no? Porque era sobre el Big Bang, la creación de, bueno, la creación, el origen del universo, su expansión y luego su final. A los 10 minutos del programa ya estaba yo medio loco, porque no me cabían en la cabeza las cosas que se estaban diciendo y a mí cómo me puedo creer esto, porque no lo podía creer. Bueno, decía un físico, con un nombre larguísimo de una universidad larguísima y muy importante, que conocemos lo que pasó porque no se me olvida, una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de minuto después del Big Bang. Pero no una mijita antes. No. Una mijita antes no, porque no había nada. Dice él y dicen muchos. Entonces me sorprendió eso, ¿no? Luego me sorprendió, ahora lo vamos a explicar despacio, ¿no? Me sorprendió el hecho de que el universo primitivo era tan concentrado, ¿no? Bueno, que no cuando aparecieron los protones y eso estaban todos sueltos, cada uno por su aire, por su lado, que diga, hasta que llegó un momento que se juntaron, y los electrones estaban sueltos también, también se juntaron, aparecieron nuevos elementos, ¿eh? Aparecieron, lo estoy hablando muy asomero, eso, lo poco que yo cogí de lo que estaban hablando. Luego que se formaron unas nubes de polvo, me queréis hacer caso y dejar que iros poco ya quieto, que me estáis poniendo nervioso. Se formaron unas nubes de polvo y aparecieron las estrellas. Y también contaba que el universo estaba tan denso que ni la luz podía escapar de ese universo, ¿no? Con lo cual decía que era oscuro. Decía más que oscuro, era gris, no se veía nada, ¿no? Y dice un día, y yo pensando, ¿cómo hace un día? Si no había días. Pero bueno, pues aparecieron un montón de estrellas, dice, como si fueran fuegos artificiales, ¿no? Y un universo empezó a expandirse, ¿no? Hablaban de Hubble, ¿no? Que fue el que descubrió eso. Luego dos científicos más que descubrieron la radiación de fondo de aquellos ecos del Big Bang. Pero me preguntaba yo a mí mismo, digo, bueno, vamos a ver. Si no había nada, y de buena primera aparece el Big Bang, ¿vale? Y el universo empieza a crecer, ¿vale? Pero si no había nada, ¿hacia dónde crece? Si no hay nada, ¿cómo va a crecer si no hay nada? No me entra en la cabeza, de verdad. Y además lo decían los hombres con cara de estar convencido de que se lo creían, ¿no? Y yo, ¿qué quiere que os diga? Mira, yo soy un hombre de fe y me creo las cosas, pero ¿cómo va a crecer una cosa en algo que no hay nada? Y el tiempo, ¿cuándo empezó? No, es que no puedo empezar porque es que antes Luis Van no había tiempo. ¿Cómo no había tiempo? Aclárenme. Alguien que no he preguntado yo nada. Toma pregunta. ¿Me habéis entendido? Sí, te he entendido. Y el problema que tiene son los... Para las personas que nos escuchan, que nos escuchan desde hace poco, llevamos desde el siglo pasado haciendo el programa y yo desde el siglo pasado no me he enterado todavía del tema, ¿eh? Haciendo la misma pregunta. Me pasa como lo mismo cuando me enseñan a mirar las horas por la estrella. Me lo puedes explicar 40 veces que a los 10 minutos se me ha olvidado. De eso hablaremos un día. Vale, de cómo ver las horas por las chinas, que tengamos reloj, pero un pegotazo sí, bueno. Queda bonito. El Big Bang, que dice encima que el físico que le dio nombre lo puso de chusma. Sí. Si uno se lo toma a guasa, la preocupación que tenía. Y además es bueno para hacer deporte porque... Ya, pero es que ha venido el nombre estupendo. Sí, pero es que yo hacía gimnasia, la bicicleta, y cada vez que me explicaba más cosas, más nervioso me ponía, más corría. Con lo cual, ayer perdí un montón de kilocalorías. Sí, te cundió la... Sí, me cundió, pero vamos, mañana a ver si me ponen la historia de Casiopea, que es más... Bueno, tampoco, eso es más inquieto también que... No, no. Venga, vámonos al Big Bang. El problema que se tiene con esto son lo que se llaman son los prejuicios, en este caso, las ideas previas, ¿no? Sí, venga. Me formateo, me tengo que formatear la cabeza. El problema que tenemos todos es que estamos en un espacio, estamos inmersos en un espacio que ya existe, sí, ¿vale? Sí. Estamos acostumbrados a movernos sobre él, ¿vale? Sí. Entonces, en el Big Bang lo que creó fue el espacio y el tiempo. ¿Y no había espacio y no había tiempo, no había de dónde crecer, porque no había nada. Vale. Nada. Y crea el espacio, el tiempo y la materia, ¿no? Sí. Y la antimateria. La materia, eso, con la antimateria ocupó el espacio que se estaba creando. Con la antimateria me montó un número. Uf, ahora hablaremos de eso. O sea, de la nada. De la nada. Surge. Y me lo creo. Y se expande en todas direcciones. Se crea en ese momento. Se crea el espacio. Pero. No había espacio antes. Pero, ¿todo el espacio? Todo. No había nada. No es como... ¿No había nada o es que no sabemos lo que había? ¿Usted me garantiza que no había nada o es que no sabemos lo que había? Ya ustedes eso, hablen, ya, no dejan listo solo, ¿eh? Ya eso es pregunta del millón. Porque podemos decir, no había nada. Bueno, ¿y usted sabe que no había nada? ¿O es que no, usted no sabe lo que había? Porque, por ejemplo, yo he llegado a ver un documental más rayante todavía. que era... Que era explicar las hipótesis del nacimiento del Big Bang. Porque ahí ha empezado la historia diciendo: sabemos lo que hay después de una mil millonésima después del Big Bang. Pero yo llegué a decir: bueno, causa de por qué surgió el Big Bang. Que eso es todavía peor. Entonces, ahí ya habla de unas dimensiones de orden superior que chocaron entre ellas, o no sé qué, muy rayante. Pero de qué orden hasta, superior, si no hasta había para nada. Un físico, bueno, era nada, rayante. No, no había nada, no, que no sabemos lo que había. Yo creo que no sabemos lo que en había. En el orden. ¿Eso qué es? ¿Eso el Facebook? Ahí va. Sin meterme en grandes jardines. En grandes Honduras, ni en grandes Guatemalas. Las dimensiones tal como las conocemos ahora no existían. Eso puede ser más exacto que lo que he dicho antes. Era no, más chico. No es que no había nada, sino que las dimensiones tal como las conocemos, uh-huh, largo, ancho y alto, las tres, no existían. El no espacio, sé. Porque el espacio no es más que la suma de las tres direcciones. Y yo porque no existía. Tú hablas de existía, los prejuicios. A lo mejor existía otra cosa. Tú hablas de los prejuicios. Yo porque me imagino que el espacio es redondo. Yo me imagino el Big Bang una cosa redonda. Hombre, está otro prejuicio. Las explosiones suelen dirigirse a la misma velocidad en todas direcciones. Entonces forman lo que son esferas. ¿Vale? Bueno, vale. Y lo más probable es que el Big Bang... El caso es que no sabemos... Creando el espacio haya sido también una esfera. El caso es que no sabemos lo que pasó, sí, pero pasó. Pasó. Eso, y es boom. Sí. Bueno, boom. No, porque ruido tampoco había. No había. Es verdad, porque no hay no estamos no aquí hay como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que se ve las imposible. Si no hay aire, ¿cómo va a haber ruido? Bueno, surge esa radiación. Gran explosión. Radiación. Solo radiación. Solo onda electromagnética. Nada de luz. Nada. Sino solo radiación. ¿Vale? O sea que si hubiera alguien allí, que es imposible, no vería nada. No. En bueno, teoría no. Vale. ¿Y qué pasa? Conforme el espacio se va creando, el universo se va haciendo más grande. ¿Y los protones dónde salen? Y ¿quién los hace? Primero, la energía se digamos, se aglomera, por decirlo de alguna manera sencilla, en partículas que serían quarks, ¿vale? Lo primero que se formó, los quarks. Cuando ya las fuerzas de la naturaleza se fueron separando, apareció la fuerza nuclear fuerte, y entonces los quarks se agruparon de tres en tres. No me preguntes si por qué de 5 en 5 no, ni de 2 en 2 no. No, tampoco me preocupa mucho eso. Me preocupamos ya. Entonces, en cuanto tenemos 3 quarks agrupados, ya tenemos un protón o un neutrón. Ah. O sea que me está usted insinuando que la energía, que es esa cosa que no se toca, ni se ve, ni se palpa, se puede convertir en materia. Claro. E igual a MC2. Lo descubrió uno que sale sacando la lengua sacando la lengua mucho. Y que hizo un montón de cosas. Y despelucado. O sea que aparece el Big Bang, aparece radiación. Radiación electromagnética. Por un tubo. Y eso, no me digas tú por un tubo, por Dios, porque ya me lío yo. Pues aparece radiación. Y es que es una medida tan gorda que es que no tenemos. Y ahora la radiación va formando. Se va formando en quarks. Conforme se enfría. Eso es otra. Se agrupa, se hacen paquetes de ondas. Paquetitos de ondas. que son cuerpos. Que se van materializando. En protones. Ya solo entiendo yo. Bueno, antes son los quarks, que iban también. Hubo una época que los quarks estaban sueltos. Y los electrones. Te voy a decir la verdad. Tiempo, electrones y quarks. Los quarks ni lo entiendo ni me lo creo, pero bueno. Con lo bonito que es eso de al principio todo era oscuridad. Hombre, es que tú imagínate si... Yo no sé quién le dictó el génesis a quién, pero si le cuenta toda la historia esa, digo, ¿dónde por Dios? Al final llevaban razón, ¿no? Con eso de al principio todo era oscuridad. Más vale contarle lo de Adán y Eva, que se lo va a creer mejor que... Bueno, ya tenemos protones. Ya tenemos protones y neutrones y electrones. Exacto. Y electrones son partículas elementales, no tuvieron que juntarse con ninguna más. Surgieron... Uh-huh. De por sí, digamos. Ahora resulta que cada protón que iba por ahí circulando se encontraba con un electrón y de repente ya teníamos un átomo de helio, de hidrógeno. Y a partir de ahí, átomos de hidrógeno. ¿Y el electrón de dónde sale? El electrón se forma en el propio Big Bang conjunto con los quarks. No es una partícula que tenga a su vez otras partículas. Además, el electrón, si mal no recuerdo, en los tiempos míos de la EGB ya no se habrá cambiado. No tenía materia, ¿no? Sí, es una partícula muy pequeñita. Pesa muy poco, pero tiene masa. Lo que pasa que no es indivisible. Hasta el momento. Se ha intentado partir por todos los medios posibles. Yo te digo una cosa, los físicos, de verdad, me vaya a perdonar. ¿Por qué os entretenéis tanto en partir las cosas y chocar las cosas? Porque es la única forma de descubrir lo que hay dentro. Claro. Tú cuando tenías en el pequeño un juguete, hasta que no lo abrías, no sabrías cómo el mecanismo. Nosotros nos dedicamos a chocar átomos fuertemente para ver lo que tienen dentro. Se llevan toda su vida chocando unas cosas contrarias y partiendo el aparato de chocar que hay en Ginebra. Ya de niño ya veíamos por donde hay gente que se dedica a jugar simplemente. Hay otros que destrozan las cosas para saber lo que hay dentro. Para físico. O para otras cosas. Y si no, vas al médico y dices el médico, lo siento señora, ha tenido usted un ingeniero. Todo lo desmonta. Bueno, tenemos protones con sus neutrones, ¿qué pasa? ¿Eso dónde sale? También, cada tres quarts de otra manera se forma un neutrón. Y ya se van juntando protones entre sí con neutrones. Y atrapando a su vez electrones y se forman los átomos. Los primeros, ya te digo, cada protón con un electrón aparece, es un átomo de hidrógeno. Exacto, que por eso está todo completamente lleno de hidrógeno. Aparecen los primeros elementos. El primer elemento que aparece es el hidrógeno. Le sigue el helio y ya a partir de ahí todos los demás ya se forman en las estrellas. Ya no se forman en... Exacto. Caso aparte, la luz. ¿Vale? Sí. La luz es radiación. Electromagnética. como de la primera que surgió el Big Bang. Al principio, la luz son fotones, ¿vale? Los fotones, como se encontraban a quarks y a neutrones o a ya átomos de helio, chocaban, no paraban de chocar y no avanzaban. O sea, la luz no avanzaba. ¿No podía salir? No podía salir. ¿Estaba atrapada? No. El universo, o sea, atrapada en su destino, estaba suelta, destino, de un color homogéneo, porque no, donde estaban los fotones, de ahí no salían. Sí. Y no. ¿Será una olla a presión? No, no había, no era transparente como ahora. El universo es oscuro, negro, porque la luz, no hay luz. Puede salir de un sitio y llegar a otro. En aquel momento salía de un sitio y no paraba de chocar, no avanzaba. Entonces no era oscuro como ahora el universo, que está negro. Estamos hablando de eso en millones y millones de años, ¿no? No una cosa que se busca de, ¿no? Pues, sí, alrededor de 15.000 millones. Uf. Más o menos, bueno, que es lo que... 15.000 o 12.000. Por cierto, esto mis alumnos lo saben, pero si escucharan este programa, yo mañana pregunto esto. ¿Ah, sí? Sí. Pues anda que también mañana tú... tengo un examen y toca la las leyes de Kepler, la gravedad y el Big Bang. Y por supuesto voy a poner el Big Bang, no sé si me estarán escuchando, pero mira, es que les vendría estupendamente escuchar a Lito, ¿no? No, pues tú dirías, va a caer. Pues no, mañana cuando haga el examen y termine, pues que sepáis que las preguntas del examen las dije ayer por la radio. De Hubble, de Penser y Wilson y de... Tú lo dices que mañana, dice, pues que sepáis que las preguntas las dije ayer por la radio. Sí. Y se harán oyentes fieles de... Vamos, ya no me dejan las descargas suben. Lo veas. Sobre todo en época... En época de examen. De examen. Lo veas. Tenemos pico de descarga. Hombre, ya te digo una cosa. Yo tenía una maestra estupenda de literatura, Adoración Domínguez, que... Era adorable, por cierto. Exacto, sí, ¿no? Y además era buena maestra porque era de las maestras, el público le interesa lo que estoy hablando. Te hacía que amaras la lectura, porque te mandaba libros bonitos para leer, no como otros profesores de literatura que te mandan libros para que no leas más en tu vida, ¿no? Bueno, pues esta señora me mandaba libros estupendos, ¿no? Ese lo lee, pero ya está, ¿no? Tuve otro profesor, cuyo nombre no me acuerdo, que me mandó La Celestina con 14 años, vamos, aquello fue horroroso. Pero esta señora no, era buena, ¿no? Bueno, era tan buena. Yo recuerdo al Conde Lucanor, también forzado. Uf, con Patronio, y ¿no? Y... me tardé mucho tiempo en recuperarme. Esta señora, nos poníamos a hablar con ella, bueno, adoración, lo importante, importante es todo, Alfonso. Bueno, sí, adoración importante es todo, pero Padre Luis Coloma, hombre, Padre Luis Coloma es de Jerez, eso es muy importante. Bueno, ahí se ve. Y don Antonio Machado, hombre, Machado, son todos importantes. Pero el Machado también es uno. Se acabó la pregunta. No, estaría, le sacaban la pregunta. ¿No estaría haciendo usted el examen? No, pero claro, le sacamos las preguntas, pero teníamos que estudiar, está claro. Bueno, volvamos a la oscuridad del universo primigenio. La luz que estaba ya atrapada a su destino, como la de Lelitier. En cuanto los quarks se agruparon en partícula, ya no estaban rondando por ahí ni formaron, digamos, hacían un pinball a lo bestia, ¿no? Sino ya se quedaban estables en una partícula. Entonces el universo se hizo transparente y ya la luz podía surcar de un punto claro, a otro. Porque una cosa es transparente cuando deja pasar la luz. Claro. ¿Verdad? Eso es un hito importante. Estos son hitos importantes. Primero, la formación, lo que se llama nucleosíntesis, que es la formación de los núcleos, es un hito importante en ese proceso. Y la separación de cada una de las fuerzas, que se supone que eso es una teoría, que no está demostrada. Bueno, está demostrada en tres de las cuatro, falta meter la última, pero se supone que antes había una sola fuerza que dominó esa explosión del Big Bang, sí. Y a partir de ahí, pues las cuatro fuerzas de la naturaleza en diferentes tiempos se fueron separando unas de otras. Y ahora las tenemos separadas: la gravedad, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética. Una vez que la electromagnética se separó, pues se hizo transparente. y ahora lo vemos negro y las cosas que brillan, pues brillan porque vienen los fotones de allí y nos llegan a... Y otra cosa que me llamó mucho la atención, aunque eso sí lo sabía y me lo creo, eso no es difícil de entender, es que cuando nacen las primeras estrellas, hace un montón de estrellas, ¿no? Por cierto, eran mucho más grandes que las, sí, que las eso de ahora. Lo dicen, no tiene nada que ver con las estrellas que conocemos ahora. Eran enormes. Eran enormes. Conociendo la estructura de una estrella, en su interior, debido a las altas temperaturas, las presiones, empiezan a aparecer nuevos elementos de la tabla periódica. Hasta el hierro. Ahí es donde hasta se forma. Hasta el hierro. Hasta el hierro. Allí fueron desde el primero, que nada más que fue hidrógeno, y a lo mejor alguno que se formaría espontáneamente de helio, pero muy poco. Se formó el helio, el litio, el carbono, ya se conocen ciclos saber cómo van apareciendo cada uno de ellos hasta el hierro. Me estoy acordando de la tabla periódica esta de Guasa, el cabrón. Sí, la del... El cabrón, ¿no? El serio, el serio. Busquen en Google tabla periódica. Periódica, y os vaya harta de reír. Eso no la pongo yo nunca, no la es pregunto. Pues mira, un buen sistema para que los niños se rían. Se las enseño, pero no se las pregunto. Lo malo... No vayan lo... a mezclar, ¿no? Exacto. Se mezcla después, en la de verdad me ponen... Yo os conté... No, bueno, novelio, ¿no? Yo os no, conté... Novelio. Conté aquí en una ocasión un problema que tuve yo con un maestro de física, a que a Joaquín le gustaba mucho, a mí, ¿no? Y nos dio una fotocopia cuando estudiábamos los elementos químicos, ¿no? Y además eso te lo aprendes con 12 años y no se te olvida, litio, rubidio, cesio, ¿no? Beril, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, sale todo el tirón, ¿no? Uh-huh. Pero hijo nos lo dio. Sí, hombre, ¿qué? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio. Berilio, calcio, magnesio. No, yo me acuerdo, berilio, magnesio, estroncio, bario, radio. Yo no me acuerdo. Candirio, la periódica, bueno, pues oro, aluminio, galio, indio, talio. Exacto, pero escúchame. Nitrógeno. Nos dio una fotocopia que era litio, sodio, rubidio, cesio y francio. Francio. Y va el señor y se equivoca. Y nos dio en la fotocopia, ponía faradio en vez de francio. Pues la unidad de capacidad. De capacidad eléctrica. Exacto. ¿Tú te puedes creer que todavía, cuando tengo que decir litio, rubio... Bueno, pocas veces tengo que decirlo, litio, sodio... Me sale faradio. Y faradio. Me sale faradio. Es que se te queda, ¿eh? Bueno, pues volviendo a lo de las estrellas... perdón. Hay una cosa que no me creo yo, no me cabe en la cabeza y no entiendo. No es presidente. Está cogiendo moscas. Yo hoy estoy aquí alucinando. No, es una palomita. Oye, ¿una palomita? Peligro, es una polilla. Sí. Polillita. Nopol. Polillita. Se llama Nopol, ¿no? No, porque tenemos radios antiguas y la verdad que tengo un problema con las polillas. Si la veis. Esta ya no es problema. Pues mira. Nopol. Creo. Una linda polillita. Creo que nuestro compañero David te lo va a agradecer. Sí. No, en serio, tenemos radios antiguas de madera y es un problema. Que salga polilla está muy mal. Es un problema. Lo que iba a decir. Eso, las estrellas, ¿qué no entiendes tú? Aparecen los elementos químicos. Que son los mismos para todo el universo. Sí. Una pregunta. Lo mismo. En las estrellas surge hasta el hierro. Sí. Sí. Porque a partir de ahí, el hierro, la siguiente, ya absorbe energía. Uh-huh. Eso lo tengo claro. Pero, ¿de dónde surge el resto? De la supernova. De las explosiones de supernova. Cuando una estrella supermasiva colapsa por dentro, o sea, es una explosión que se ha estudiado desde hace mucho y no se comprende bien, vamos, tampoco se comprende demasiado bien, pero vamos, ya se sabe más o menos los pasos. Genera una cantidad de energía tal, el rebote que hay, o sea, es que la historia explota desde la supernova. Es que la materia se contrae, pero tiene un tope. Uh-huh. Digamos que la materia, ya hemos hablado aquí, que es casi hueca. Hay mucho, la mayoría del espacio entre un átomo y otro es espacio vacío, e incluso dentro del propio átomo. O sea que se puede comprimir, pero llega un momento en que también hay un límite. Las fuerzas nucleares ya no dejan que se comprime más. y hay lo que es una explosión hacia afuera, primero una implosión hacia abajo y explosión hacia afuera. En esa explosión se genera tal cantidad de energía que ya no importa que se genere el núcleo que absorban, porque hay tanta, hay de sobra para generar esos átomos que chuparían energía de manera normal. Uh-huh. Hay un exceso tal de energía en esa explosión que se puede, que se genera del hierro hacia adelante hasta los ciento y pico que 200, hay. Que contra más gordo es el átomo, más, bueno, o no es así, pero casi, más energía chupa cuando se forma. O sea, un núcleo de uranio que tiene 200 y pico de nucleones, pues, le absorbe mucha energía para crearse. El único fenómeno en la naturaleza que es capaz de crearlo o que dé energía suficiente para que eso se forme es la explosión de supernova. Vale. O sea que ya tenemos hasta el... Primero tenemos hasta el 76, ¿no? No, el 50, hierro, 56. 50 y tantos, ¿eh? 56 es el hierro. Y del 56 hasta el... Hasta el 100... Cuando yo estudiaba esto era el 114. Ya van por 110... Hay unos pocos más por abajo, nuevos. Eso en protones. ¿Tú no lo has visto en un undio? Eso ya no son de mí. ¿Y eso los preguntas tú? No. Los nuevos. Tres U's, una U y una U, dos U. Mi pregunta es, ¿por qué se han creado tan pocos y no se han creado 1500 elementos distintos? ¿Por qué tan pocos? No, porque esos pocos no son ciento y pico, 120, 125 elementos, 114... 114 era, recuerdo, hasta el actinio, porque uh-huh. A partir del actinio había un par de ellos más, cuando yo estudiaba esto hace un montón de años, pero ya toda esa línea ya hay, pero la mayoría de esa línea son artificiales, descubiertos en los aceleradores de partículas y demás, y yo supongo que el límite de todo esto es siempre la energía. Uh-huh. Si en vez de una explosión de supernova hubiera explosión de supernova por dos, unas supernovas gigantes, pues habrían más elementos. Hipernovas. Pues se formarían elementos más pesados. Uh-huh. El límite lo da, la explosión tiene X valor de energía y se pueden formar núcleos hasta eso, hasta 200 y pico núcleos. Y después está el tema de la estabilidad. Cualquier combinación de protones y neutrones no es estable de por sí. Ahí hay tantas fuerzas entre ellos que núcleos estables para que queden por los restos de los restos, uh-huh. digamos, no hay tantas combinaciones posibles. Entonces, o bien son semi casi estables, que serían las tiras de elementos radiactivos que se van descomponiendo uh-huh. hasta que terminan en el plomo, por ejemplo, y otros que son de primera ya son inestables, que se deshacen. Se desintegran. Y entonces pueden pasar rápidamente. O que no haya energía, como dice José Luis, o que se formen, se desintegren. Que se formen y no sean estables, que tarden un milisegundo, un pico segundo y se deshagan y ese no se forme, ¿no? Pregunto. Ahora mismo el universo se expande. Sí. Cada vez más deprisa. Cada vez más deprisa. Eso es nuevo. No se sabe. Eso no se ve. Yo hago obviamente. Sí. Que se expande. Se expande. Se expande. A través de la nada o ya está el espacio creado entero. No, ¿qué? No hay espacio. Se... Por fuera del límite del espacio no hay nada. No, o no sabe usted lo que hay. Es la tú sacas otra vez parafraseando a mi Padawan. Tú estás metido en el coche y sacas la mano del coche. ¿La mano está en el coche o no está en el coche? No está en el coche. Pues tú sacas la mano del universo y no hay universo. Es que no hay nada detrás. El universo se va creando conforme se va haciendo grande. No hay nada. No ocupa un lugar que antes haya creado. Se crea el solo. Vamos a ver. Vale. Vale, dice. Y espérate. Estoy viendo las neuronas de ahí. Pues llevo desde anoche dándole vuelta a tarrón. Bueno, desde anoche del documental, pero esto me come a mí el coco desde hace... No te rayes. No me rayo. Eso sigue, que se expande muy bien. ¿Puede haber más universos? Sí, posible. Sí. que como este haya un montón y seamos uno más. En la escena final de Men in Black, pues están unos extraterrestres jugando a las bolas con nuestro universo y nos tienen en una bolsa jugando a las canicas, o sea que puede haber unas dimensiones. Cada canica era un universo. No es ninguna tontería esa no, imagen no. final de Men in Black, ¿eh? No, no, ninguna. No, no, no, una tontería. A mí me dejó yo lo estoy rayado. Y es que si en vez de ponerle en imagen cinematográfica le pones un poquito de física, es una hipótesis de las que hay. El multiverso. De que haya dimensiones por encima que nosotros... Por estar en las que estamos, no vemos, ni sentimos, ni podemos. Ni padecemos. Y no podemos detectar de alguna manera. Podemos detectar. Y que estén ahí, de alguna manera, y que seamos parte de algo más. Por ejemplo, la canica sea parte de una bolsa de canica y sí. que y haya alguien que si esté ya, jugando si, con si nosotros. Si ya es difícil de ir de la Tierra a la Luna. O a Marte, o una estrella que ahora mismo es imposible, fíjate. Ir a otro universo ya sería ya el colmo. Ir al borde, colmos. Fíjate. Al ir borde al borde de... solo o salir. No, el tema de salir sería ya imposibilidad, digamos, física. Nosotros estamos atados a estas dimensiones espaciales. A fecha de hoy. Bueno, vale. Lo sabemos. A fecha porque... de hoy, no sé si. Bueno, y. El universo se expande cada vez más deprisa, dices tú. ¿Hasta cuándo? Puede ser el gran dilema. Los posibles finales del universo. Hay que pesar el universo para saber lo que hay que pesarlo bien. Hay mucha materia por ahí que desconocemos todavía. Pesarlo, coger una báscula enorme y montarlo Según la masa que tenga el universo, que somos todavía incapaces de sumarla toda. Pues puede tener varios finales. Uno de ellos es ese, que se expanda hasta el infinito y se muera por la muerte térmica que llaman, que se enfríe todo tanto que ya no haya estrellas ni nada. Otro sería, si hubiera suficiente masa, en que cada vez la expansión fuera más lenta hasta que se detuviera con un estado, digamos, estacionario y quedaría ahí. Y otra posibilidad es que todo vuelva hacia atrás. Llega un momento en que la masa que hay sea tan grande que le pueda a la expansión y la tire para atrás y vaya todo hacia atrás en lo que llaman un Big Crunch. ¿Verdad? Big Bang, Big Crunch. O sea, muerte térmica, muerte estado estacionario, sin pena ni gloria, que sería la mitad, y Big Crunch o gran crujido. Por ahora las últimas investigaciones y las últimas medidas que hacemos del universo van hacia que vamos expandiéndonos. O sea, sí, que sería muerte térmica al final. No tenemos todavía, no vemos el fin todavía. Y en todo eso, ¿Qué lugar ocupa la Tierra? Por no decir... Una ridiculez. Nada. Parafraseando a Antonio, una piltrafilla. en el espacio. Un punto azul precioso, pero... Yo es que me pierdo, de verdad. Nada, prácticamente. Prefiero hacerme budista y entender esto de otra manera, porque... Otra vez hemos hablado del tema. Sigues con el tema de que no. Sigues sin tenerlo claro, ¿no? Es que yo creo en Dios, ¿no? Pero que Dios es más complicado para hacer las cosas, ¿no? Complicado. Crea los quarks, crea todo de pronto. Si ha hecho cuatro fuerzas nada más y al principio era una. Con unas leyes bastante sencillitas. Yo tengo en una camiseta. Las leyes fundamentales caben en cuatro líneas, cinco líneas, eso no es complicado. Complicado es hacer un, yo qué sé, algún libro de 1000 páginas, pero cuatro ecuaciones y que todo vaya con cuatro cosas. Están buscando incluso que sea una nada más, o sea que imagínate. Es más complicado salir de la crisis, por ejemplo, que encender la física. ¿Me recomendáis un libro que me aclare, ¿eh? Que me compré el de Stephen Hawking y me quedé muerto de chico yo. Sobre el nacimiento de... Hay un clásico, Nacimiento del Universo, que son los cuatro primeros segundos... Los tres primeros minutos del universo, de Stephen Weinberg. ¿Se entiende? Sí, va desde lo primero hasta lo que conocemos ahora. Segundo a segundo y microsegundo a microsegundo te va explicando... Pues son teorías, todas estas cosas. Son teorías todas. claro. O sea que dentro de 20 ahí años no esto es mentira y ahora es otra cosa. Puede pasar, ¿no? Sí. De hecho, ha pasado varias veces a lo largo de la historia. Desde que creían que la Tierra era el centro hasta que no, pues... No, yo ya en un momento que me lo creo todo ya. Yo ya no me pongo en duda, ¿no? Pues será lo que tú dices, ¿eh? Pero... Hay que ser crédulo en ciencia un poquito, hombre. Bueno, vamos a bajarnos. La gente se cree que bajan ovnis y nos visitan y no se puede creer que el universo surgió en el Big Bang. Pues yo creo que es más creíble lo del Big Bang. Vamos a bajarnos de la astronomía de nivel y nos vamos a venir a la astronomía de casa. El otro día saliste ya al campo. Ahí. Escuchadme, es que estaba viendo aquí las efemérides. ¿Sabéis que el martes pasado pasó cerca de la Tierra a una distancia de 2,7 unidades astronómicas? ¿Lejos? Lejos. Es que me ha llamado la atención el nombre. Casi tres veces la distancia al Sol. El asteroide 7291 Gyakutake. Sabéis ya quién lo descubrió. Gyakutake, ¿no? Es famoso cometa, pero... Pero también descubrió asteroide, cosas, por lo visto, ¿no? No ha perdido el tiempo. Gyakutake ha descubierto más cosas. Murió, ¿no? Sí, no creo que murió, ¿no? Ya murió, Gyakutake murió. ¿Salisteis al campo? Salimos al campo y hicimos una velada de observación que nos divertimos muchísimo porque teníamos todos una gana de salir. Que se puede leer, tanta agua. Se puede leer en www.aamagallanes.es. Y vimos un montón de cosas, probamos unos aparatos nuevos y vino bastante gente, ¿verdad? Sí. Muchos de ellos nuevos, gente nueva que se acerca a la propia nave de la agrupación y a observar con nosotros. Y lo pasamos bastante bien. Como siempre, terminamos cerrando el kiosco mi amigo Manuel y yo. Que se fueron todos los dos ahí impertérritos hasta las 3 de la mañana y pico. Jartibles. Nos hemos puesto otro mote nuevo, que son... Los jartibles. No, los jartibles éramos antes, ahora somos cansaliebres. Somos los cansaliebres del... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo os lo digo, a mí un me cansaliebre, gusta... cansaliebre, ¿cómo es? Me gusta la astronomía de Shalom, me gusta. Y observar me gusta salir también, pero somos... Ser reacio para salir a observar porque ver lo que lo ponemos muy tarde, ¿verdad? Lo ponéis muy tarde y ver cosas que ya he visto, vale. Pero yo ir con Lito cerca, ¿eh? Yo me acuerdo aquella noche que fuimos a Benaoka con Daniel. Venía Juanmi también. ¿Tú sabes cuándo terminaron? Qué buena hora con Daniel. ¿Tú sabes cuándo terminaron de mirar? Cuando salió el sol. Claro, ya pues no se había podido ver más nada. Toda la noche. Así nos hemos pasado unas pocas, ¿no, Lito? Sí. Es decir, tú y yo. Vamos a ver esta galaxia. No hay contraste, oye. El cielo ya no es negro. Mira la hora. Pues claro, no es negro. Es que viene el sol ya. Tenemos esta semana del cambio de primavera, de invierno a primavera, o de verano a otoño. Tenemos a Mercurio, que no lo podemos ver. Tenemos a Venus por las tardes, en el oeste, en la constelación de Piscis. Tenemos a Marte por la noche, en Cáncer. Tenemos a Júpiter por la mañana, gracioso, hacia el este, claro. No puede ser por otro lado. No, digo yo, ¿no? Si sí, se sí, ve. Sí. En Acuario. Tenemos a Saturno toda la noche en Virgo. Lo vimos el otro día, tanto a Marte como a Saturno. ¿Cómo tienen los anillos Saturno? ¿Cómo están? Pues completamente plano. Todavía, ¿no? Es una cosa muy curiosa de ver. El que ha visto Saturno por telescopio muchas veces, oye, como nosotros, verlo de canto es muy curioso. ¿De canto se le ven los filitos? Sí, se ve lo que es el planeta y como una banda completamente horizontal que la cruza. No ves ningún relieve como otras veces. Está uh-huh. completamente a la de canto. Le vimos varios satélites. ¿Y varios más satélites? Que no solemos. ¿Cómo que satélites? ¿Varios de Saturno? Uh-huh. Sí, bueno, varios. ¿Aparte de Titán? Varios. Sí. Varios. Por lo menos. ¿Cuánto había? ¿Tres? ¿Tres o cuatro? Uh-huh. Justo debajo de los anillos, de esa línea, casi, porque es una línea, que es el anillo. Y se veían que. ¿Y por qué sabéis ustedes que son satélites? Porque los miramos más tarde y se habían movido. Ah. Hay ciertas técnicas. Lo miramos dos veces. Porque era muy bonito Saturno. Sí, sí, sí. Bueno, nos hinchamos. No era noche muy buena de en cuanto a humedad y demás, porque había bastante humedad. De hecho, tuvimos que poner el telescopio a calentar para desempañarlo, ¿no? Ah, explique usted. Con un aparatito que tiene el hito que se le coloca al telescopio, da una resistencia que calienta el telescopio suficiente como para que desempañe, ¿no? Y poder seguir mirando. Y ya te digo, no era una noche muy buena en ese sentido, de transparencia y demás del cielo, pero galaxias vimos unas cuantas. O la intuiste. Yo las veía. O creías, ¿crees? Porque mi ojo está educado para tal cosa. Incluso creo. Nos atrevimos a hacer. Cuando ya se fue todo el mundo y conseguimos desempañar el cúmulo de Virgo, por lo menos todas las M que tiene y algunas NGC más importantes las vimos todas. Noto un cierto sarcasmo. Incluso tratábamos de ver la nubecita intentar saber si era elíptica o espiral. Uh-huh. Porque lo que le pasa al cúmulo de Virgo es que hay mezcladas, hay muchas elípticas. Tú imagínate cómo estaba la noche, que algunas veces Lito decía: creo que la he visto. Entonces nosotros decíamos: yo no miro. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo vi una cosa muy, muy interesante, que fue el triplete de Leo en el telescopio mío Newton, las tres en el mismo campo. Buena. Muy bonito, ¿verdad? Las tres galaxias en el mismo campo, que es muy difícil de ver, y las vimos. Yo estaba viendo la ley. ¿En el guardia de asalto? El Doraemon, yo le llamo el Doraemon. Yo estaba viendo la ley 30/1992 de procedimiento administrativo común. Pues nada. A esa hora. Yo... Buena hora. Creo que nos estábamos divirtiendo más nosotros. Sí, seguro. Sin duda. Bueno, quedan. Bueno, hoy empezó un poco más tarde nosotros aquí en la antena. Quedan unos poquitos minutos de libertad. Deciros que sigáis las noticias a través de Twitter de Un Punto Azul, twitter.com/unpuntoazul, donde voy colocando todo lo que me llega. Últimamente llega un montón de noticias de astronomía. Me ha encantado una que he puesto hoy, y es que el de la ITV, no, eso no, esa parte. La ITV la he pasado. Por eso, que esa no era la que tú querías comentar, ¿no? Por cierto, cualquier día mejor tiene que pasar la ITV los satélites, ¿no? ¿No? Digo yo, no sé. Todavía me he sorprendido que no se había terminado de cartografiar Mercurio. Todavía había trozos por ahí que no. Y se han puesto nombres a 10 cráteres. Entre ellos, a un español, se ha utilizado el nombre de Picasso, cráter Picasso. A un músico de Vichy. Y ahora había varios más. Había otros famosos. Oye, porque nos ponemos contentos, ¿no? De que haya un nombre, además, un andaluz, Picasso, que tiene el nombre del cráter. Bueno, a ver qué dicen los mercurianos. Pero... si respetan el nombre o dice tequilla. Claro, de toda la vida la hemos llamado. ¿Cómo? Por ejemplo. ¿Cómo la han llamado? Yo qué sé. El frufrufru. Habla mercuriano perfectamente, Lito. Sí, pero imagínate que Lito es de allí. Es raro. Con esta vista lateral, ten en cuenta que dicen que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no era eso? Sí, pero ten en cuenta que estas cosas que tú has hecho, eso es luego... Lito de Mercurio. Que esas cosas luego se un poco raro. Se recortan y para las tomas falsas de Navidades se repite que ha dicho Lito. Y te podemos poner ahí 100 veces, vamos. Mira. Eso explica la radio. Oye, que quería comentar que muy bien cuando comentas en las noticias en el grupo o en el Facebook o en el Twitter la cantidad de descargas que tenemos y la gente que nos sigue, ¿verdad? Sí, de agradecer. Lo hemos dicho al principio, la verdad que bueno, pues nos sentimos contentos y es el sueldo nuestro porque no tenemos más no sueldo. Tenemos otro. Al revés, nos cuesta el dinero. Que sepan que nos cuesta el dinero hacer el programa porque tenemos que pagarle los derechos de autor para poner las tres canciones. Estoy pensando en quitar las canciones y que cante Gloria. De fondo, tararea algo. Tararea. ¿Vale? Bueno, la Traviata, la Traviata. No, algo suyo. No, dice, tienes que atararear algo durante 3 minutos. Eso, pero el corte. Espérate, y además que sea propio. Sí, sí. No, hombre, la Traviata. La Traviata, ¿no? La Traviata. Ya no puede caminar. Estáis colgados, de verdad. Bueno, nos vamos. Hasta hasta el jueves que viene, hasta cuando queráis por internet. El jueves que viene en Jerez, los lunes por la noche en Arcos. Una hora más tarde, ¿no? No, todavía no. Eso para la semana que viene hablaremos. ¿Del gobierno? No, de la hora. Bueno, sí, del cambio de hora. Oye, curioso. ¿Hay dado cuenta que esta Semana Santa es más corta que ningún año? Tiene una hora menos. Para los que no tenemos vacaciones nos viene muy mal. Hablaremos la semana que viene de eso. Espérate que estoy pensando. Aquí, uy, aquí. Menos mal que en Jerez no hay paso, sino la cofradía tiene que correr para pa cumplir los horarios. Del sábado al domingo no hay, ¿no? Sí. No. Sí. No. Ahí hay. Sí. Sí hay. Pues sí, no, pues no, a las dos no. Son las tres. Lo que pasa es que no les pilla. No creo que a esa hora les pille. En Sevilla, en Jerez no. En Jerez sí había. Hace mucho tiempo, pero sábado. No, hace mucho tiempo no. En sábado de... ¿Cómo se llama el sábado este, hombre? ¿Pero cuándo cambia la hora? El viernes de Dolores. Pero un momento. ¿Saben los pasos pequeños? Espérate. Los sábados, las hermandades nuevas. Un momento, ¿cuándo cambia la hora? ¿El sábado santo? El sábado al domingo, sí, sí. Pero el sábado santo, el sábado de pasión. Ese, sábado de pasión. Entre el sábado de pasión y el domingo de Ramos. Ahí cambia. Ahí. Sí. Entonces sí coge. Sí coge. Sí. Claro. Y alguno despistado que haya que no vaya a la hora adecuada a la puerta de la iglesia a salir el domingo de Ramos, que tenga todavía en el palquillo la que se puede liar. Bueno, menos mal que ese día no hay palquillo. Esas son procesiones de menos categoría de tal. La semana que viene hablaremos otra vez, como siempre, de si nos cae bien el cambio de horario. Lo que iba a decir, que tengo otra amiga que nos escucha desde Virginia. Y contaba que la semana pasada cambiaron la hora allí. Ajá. Los Estados Unidos están suyos como siempre, ¿no? A su bola. Eso yo creo que la han heredado los ingleses, ¿no? En sus unidades y yo cambian la hora cuando les parece. El resto del mundo civilizado cambiamos la hora. No, pero es que estamos esperando a que ellos la cambien para cambiarla después nosotros. No, porque en Europa y América Latina creo que cambiamos la hora a la vez. Uh-huh. Salvo Venezuela, que vaya el lío que tiene ahí. El sistema, bueno, Venezuela, vamos. El sistema, el problema de horario de Venezuela, vaya tela, ¿eh? También estuvimos hablando una vez, ¿no? Porque tienen horas y media y unas cosas más raras, complejón. Hasta jueves, hasta el lunes jueves. Y hasta cuando queráis. Hasta el jueves, hasta el próximo. Adiós.